través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas en La Derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos una nueva emisión de Malos Perdedores, este programa informativo vespertino que hacemos en el aire de Radionauta y que producimos en conjunto entre Radionauta FM y Pulso Noticias ya desde comienzo de año, con otras experiencias previas igual acá de coordinación y también acá al aire de Radionauta, de esta articulación de medios comunitarios, cooperativos. Mi nombre es Nehuen Alegretti y vamos a estar acompañándoles hasta la hora 20 con algo de información, con un poco de música también, con el aporte habitual de nuestros columnistas. En este caso, día lunes, vamos a tratar de conectarnos con Pedro Garay para que lleve adelante su columna de política deportiva. Vamos entrando de a poco también en lo que es diciembre, que es un montón, ya transitando de a poco el final de este 2024 y también el final de este ciclo de Malos Perdedores de este año. Así que antes que nada, siendo 2 de diciembre del año 2024, queríamos invitarles, dejar el chivo, seguramente lo estaremos repitiendo en el transcurso de la transmisión del programa, de esta invitación al cierre de año que vamos a estar llevando adelante este viernes 6 de diciembre, alrededor de las 19 horas comienza todo. Es cierre de año de Radionauta y cierre de año del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Va a haber programas en vivo de la raza, ahí bloquecito de radio en vivo, ¿no? Aprovechando ahí quienes hayan presenciado algún otro cierre de año o algún cierre de temporada, algún otro programa, que no es la primera vez que la hacemos, que es un poco de living, sillón, llevar ahí los micrófonos y los equipos a la galería de Olga Vázquez y hacer un poco de radio desde allí, con público, tomando algo, también bastante más relajades que lo que hacemos habitualmente. Nos queda el desafío a nosotros, que somos Malos Perdedores y que somos un programa informativo, que desde el minuto uno buscamos tratar de hacerlo un poco más relajado, también atendiendo a la hora en que nos toca salir al aire, pero bueno, muchas veces se nos ha dificultado por el tema de que la realidad nos juega bastante en contra y las noticias en general no son muy buenas como para comentarlas de manera relajada. Pero bueno, todo lo que no pudimos relajar durante el año nos vamos a relajar este viernes 6 en el cierre de año, que tiene también como título, como nombre, Llegamos a Diciembre, que no es poco. Así que queda hecha la invitación a partir de las 19 en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez 60, entre 10 y 11, número 772. Radionauta con programas en vivo, entrada a la gorra, a contribución. Barra popular también para comer algo, para tomar algo fresquito. Seguramente ya haga un poquito más calor en estos días. Y va a estar cerrando también la jornada Guacho Palabra y DJ Tiniebla, también pasándose ahí algunos temitas para amenizar la noche y para permitirnos también festejar un poco después de este año tan duro que nos tocó atravesar a todos en general y a los espacios comunitarios y autogestivos también. Así que queda hecha la invitación, viernes que viene a partir de las 19 horas en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Decíamos que festejamos cualquier cosa ya a esta altura del año y un lunes que no llovió, en algún momento llevamos la estadística casi de los lunes que nos tocó hacer malos perdedores bajo la lluvia. Esta vez no fue el caso, 20 grados en la ciudad de La Plata, ayer se llovió todo, bajó la temperatura, hoy amaneció bastante fresco, pero se fue volviendo más agradable también la jornada a medida que fue pasando las horas, que fue subiendo un poco más el sol. No se vienen lluvias, no se avizoran lluvias en el horizonte. El viernes que estábamos ahí haciendo extensiva esta invitación, va a haber una mínima de 16 y una máxima de 24. Va a estar ahí amable como para compartir un traguito, para arrimarse al Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Se pueden comunicar con nosotros al 221-438-6002 y si no, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Radio Nauta FM y Pulso Noticias, y les invitamos también a pasar por pulsonoticias.com.ar, ahí el portal de periodismo cooperativo que vienen sosteniendo hace más de un lustro les compas de Pulso y que tienen ahí buena parte del desarrollo gráfico de su laburo periodístico, y también revisitar ahí las notas que hemos venido subiendo a la página de Radionauta, radionauta.com.ar, desde donde nos están escuchando. Pero bueno, después de toda esta larga introducción, después de ya haber vendido el cierre de año del viernes y haber hecho ya el chivo correspondiente, vamos a repasar algunas noticias que estuvieron aconteciendo estos últimos días. Hoy estuvo Javier Milei visitando el polo científico, todo esto para encabezar la apertura de la Semana de la Inteligencia Artificial. Claramente no fue bien recibido por quienes arrimaron hasta el polo científico. Investigadores del CONICET se manifestaron allí para rechazar la presencia del presidente Javier Milei, que es uno de los promotores, es el promotor en realidad de uno de los desfinanciamientos más grandes de la historia argentina en materia de ciencia y tecnología, y tuvo la osadía también de encabezar este acto, esta apertura de este congreso, donde dijo algunas cosas que la verdad llaman bastante la atención. No es un tipo con muchas luces, ¿no? Ni siquiera muy reconocido en su propio ámbito de estudio, como es la economía. Tiene un doctorado honoris causa bastante ladri de la Universidad de Venegas Lynch, pero planteó, por ejemplo, que gracias a la inteligencia artificial muchos de sus seguidores pudieron hacerle llegar el mensaje de la libertad a más personas, y así ganamos las elecciones con la campaña más austera de la historia de la humanidad. No teníamos un mango, así que todo dependía de lo que hacían nuestros seguidores en las redes. Todo esto haciendo mención, ¿no?, haciendo alusión a las imágenes que sube el propio presidente de la nación, creadas por inteligencia artificial, de un león abrazado a un pato, cuando llegó al acuerdo electoral con Patricia Bullrich, que de alguna manera definió el destino de lo que fue el balotaje en 2023. Pero bueno, es un uso bastante rudimentario también el que le da a la inteligencia artificial el presidente. Remarcó también en su visita al polo científico que no vamos a hacer política monetaria ni fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral, planteando también que se habían llegado al déficit cero, al déficit fiscal cero, y se habían tragado la llave, impidiendo de alguna manera que esto se modifique y marcando, si se quiere, uno de los directrices de lo que va a ser también la política económica de Milei y Caputo, y de los debates que se vienen llevando adelante en torno al presupuesto 2025, que también es una incógnita si va a salir o no va a salir. No quisiera imaginar una inteligencia artificial superpoderosa en manos de un dictador comunista, declaraba Javier Milei, mientras lo recibían con carteles investigadores del CONICET: Milei y Franco no son bienvenidos, no al recorte de las becas, recomposición salarial ya. Rechazamos las evaluaciones truchas y otro de los reclamos también era la regularización de los subsidios. Algunos de los carteles y las demandas que llevaron a la vista del presidente de la nación distintos manifestantes, distintos investigadores del CONICET que participaron del acto o meramente se arrimaron a repudiar la visita del presidente de la nación. Otra de las noticias de estos días tiene que ver con un audio, un video en realidad, que se dio a conocer de poco más de un minuto, donde se ve a cuatro varones jóvenes armados y encapuchados amenazando abiertamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Rápidamente el gobierno salió a atribuir este video a una banda narco que en el video dice que opera en la provincia de Buenos Aires y que va a regar o va a dejar un tendal de muertos también, va a llegar su acción criminal a tierras bonaerenses. Pero bueno, ahí también hay una trama bastante espesa por detrás. Tenemos que tener en cuenta lo que fue el asesinato de Pillín Bracamonte ya hace unas semanas atrás, a principio del mes de noviembre, cuando salía de la cancha de Vera Central, jefe de la barra de Rosario Central, y fue acribillado por dos sicarios junto a su segundo cuando estaban repartiendo ahí un billete de los negocios de la hinchada. Ahí se comentó bastante, ¿no?, acerca de lo que fue una zona liberada, de la responsabilidad del gobernador Maximiliano Puyaro y también de la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que de alguna manera quienes entendían un poco más del trasfondo y de la trastienda de la interna de la barra de Central y su vínculo con el narcotráfico planteaban que a Pillín Bracamonte lo entregaron. Hay que remarcar también que los últimos días, también antes de que Rosario Central jugase de local contra Racing, el sábado pasado atacaron a tiros la casa de Leopoldo Martín Pitito Martínez, quien quedó al mando de la barra brava de Central después del asesinato de Pillín Bracamonte y de la rana Atardo. Así que bueno, viene bastante espeso el clima en Rosario. Vamos a escuchar un poco este video que se viralizó y donde estos supuestos narcos amenazan abiertamente a Maximiliano Puyaro y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Este video va para vos, Puyaro y Bullrich. Primero que nada, comentá a la gente que arreglo hiciste para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda. Hiciste matar a gente inocente, armaron todo para tapar a tu banda. Gobernador mafioso de Santa Fe, haz algo para los chicos. Que no se hagan delincuentes. Hagan trabajo, escuela. Dejen de hacer política con los presos. A vos, señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego. Porque estamos instalados acá en Buenos Aires. Vamos a empezar a dejar muertos acá. Ustedes, los fiscales de Rosario, son la verdadera mafia. Todo comprado está. Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe. Vamos por todo. Esto nunca va a terminar. Bueno, ahí se escuchaba las amenazas, ¿no? También bastante preocupante, ¿no? Algunas de las frases que sentenciaban ahí los supuestos narcos, planteando esta situación de que esto nunca va a terminar, también reclamándole a la dirigencia política que le dé algún tipo de proyecto alternativo de vida a los pibes, que se ocupen también de hacer política social, de brindarle eso, algún camino distinto que no sea el de la delincuencia y el del narcomenudeo en los barrios. Pero bueno, veremos cómo sigue todo esto. También ya ha habido manifestación pública por parte del presidente Javier Milei, en nuestro gobierno el delito no paga y algunas cosas por el estilo. Mientras siguen las malas noticias, o en realidad sigue la motosierra, que es algo que desde el primer día de gobierno plantearon que iban a enarbolar y que no se detenía, y ahora hay que hacer mención a una modificación que anunciaron las autoridades del PAMI en la entrega de medicamentos para jubilados y para personas de la tercera edad. El PAMI anunció cambios en la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, restringida ahora solo a quienes ganen menos de una jubilación mínima y media, que es algo así como 388.500 pesos, y que además, vaya crueldad también, no solo le quitan los medicamentos, sino que lo someten a un trámite burocrático, tienen que inscribirse, hacer una serie de tramiteríos, todo esto escudado en el argumento de una gestión planificada y más eficiente. En realidad lo que viene a llevar adelante es la derogación, la puesta, el fin de alguna manera del plan Vivir Mejor, que había comenzado durante el gobierno de Alberto Fernández, al principio del gobierno de Unión por la Patria, donde se establecía que les jubilades y les pensionades de PAMI iban a tener 5 medicamentos mensuales gratuitos dentro de sus tratamientos. Ahora van a tener que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a esos beneficios, tener ingresos menores, como decíamos, a una canasta y no, a una jubilación y media, o hasta 3 jubilaciones mínimas en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga certificado único de discapacidad, no estar afiliado a ninguna prepaga, no tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años, ni ser dueño de bienes de lujo, no ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena, y de no cumplir con los 2 primeros puntos, es decir, ganar más de una jubilación mínima y media, pero si el costo de los medicamentos que debes tomar excede al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura del 100% del costo de los mismos a través de una vía de excepción. Todo esto un tramitarío burocrático que lo único que busca es recortar justamente la entrega de medicamentos gratuitos y someter a los jubilados a unas nuevas privaciones, ¿no? Recordemos que parte del ajuste fiscal y del déficit cero del que se jacta el presidente Javier Milei se apuntalan en lo que es el recorte a los haberes previsionales y también a los salarios de la administración pública. Así que bueno, va un poco en esta línea esta modificación de la entrega de medicamentos por parte de PAMI. Vamos a escuchar algo de música. Para continuar con este Malos Perdedores de día lunes, suenan Los Puncetes y Solea Morente haciendo Arsenal de Excusas. Ay, que te calles, que yo te tengo tapadita cosita. Ay, que nadie sabe. Tengo cosita, ay, que nadie sabe. Ya nadie quiero, ya nadie quiero. Mientras que viva mi compañero, mientras que viva mi compañero. arsenal de excusa para el día en que por fin descubra que yo ya he dejado de quererte, que ahora estoy pensando en otra gente y no tengo el valor para decirlo de una forma cierta y concluyente. Yo nunca he querido hacerte daño, no quiero que pienses que te engaño, no quiero que pienses que yo soy lo que soy exactamente. Quiero que parezca que me voy por motivos diferentes. Que tengo listo un arsenal de excusas, tengo listo un arsenal de excusas, tengo listo un arsenal de excusas, tengo listo un arsenal de excusas, tengo listo un arsenal de excusas para ti. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. ...22 minutos pasan de la hora 19... ...continuamos en Malos Perdedores... ...le volvemos a hacer extensiva... ...esta invitación para el cierre de año... ...de Radio Nauta y del Centro Social Político... ...y Cultural Olga Vázquez... ...este viernes... ...6 de diciembre a partir de las 19... ...en 60 entre 10 y 11... ...programas en vivo... ...algo de musiquita... ...barra... ...a precios populares también... ...pizzas y opciones veganas para comer a cargo del productivo aquí del Olga, así que pueden arrimar. Seguimos repasando algunas noticias que nos quedaron ahí medio en el tintero y ya vamos abandonando este repaso noticioso del día de hoy. Hay jornada de lucha este jueves convocada por las dos CTA que vienen llevando ahí un proceso de reunificación, discutiendo un poco de nuevo volver a ser una sola central de los trabajadores argentinos. Para este jueves, la CTA Nacional y la CTA Autónoma van a realizar el jueves una jornada de lucha federal, y hoy sus referentes dieron una conferencia de prensa como parte de la previa de también del paro que va a llevar adelante los estatales este jueves contra el gobierno de Javier Milei, que va a concluir con una movilización hacia la Plaza de Mayo. Participan de este encuentro integrantes de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, de la Corriente Federal de los Trabajadores, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, del ESMATA, Territorios en Lucha, Pymes y Organizaciones Políticas. Convocamos a la Jornada Federal de Lucha, invitamos a los medios de comunicación a cubrir la conferencia de prensa que vamos a realizar anunciando las características y alcances y objetivos de esta iniciativa que se va a realizar el jueves 5 de diciembre, anuncia el comunicado firmado por ambas CTA. Todo esto después de que quede también el debate flotando en torno al rol de las centrales sindicales, sobre todo de la CGT, luego de la renuncia de Pablo Moyano a su cargo en el triunvirato que dirige la Central Obrera, y también las declaraciones de Rodríguez, de Daer, planteando que no están dadas las condiciones, ¿no?, para un paro, para profundizar la lucha contra el gobierno de Milei. Parece que hay también ahí un diálogo entre la CGT y el gobierno, que también de alguna manera contribuyó a que se congele o quede medio en la nada el proyecto que había presentado Martín Tetaz y que no llegó a tener quórum para tratarse acerca de la democracia sindical, que también de alguna manera toca un punto neurálgico de estas dirigencias eternas también de los sindicatos, sobre todo en la CGT. Un informe de la CTA de la semana pasada reveló que el salario mínimo vital y móvil está peor que en el año 2001 el salario mínimo en octubre solo alcanza para adquirir un 54,3% de la canasta básica de alimentos, lo que define la línea de indigencia para una familia tipo, y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza, afirmaron en ese estudio. Parte también de los argumentos que motorizan la jornada de lucha y la movilización de este jueves. También ATE viene llevando adelante plenarios en los distintos lugares de trabajo, asambleas durante esta semana para ir preparando la jornada del jueves. Según señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, con el plan de lucha a los estatales que los estatales definimos apenas asumió Milei, hemos evitado hasta ahora más de 150.000 despidos y el cierre de varios organismos y empresas públicas. Debemos profundizarlo en diciembre. Alguno de los debates también que atraviesa al movimiento sindical, al movimiento obrero en nuestra Argentina. Hoy se estuvo movilizando, hablando de sectores de trabajadores y de planes de lucha que vienen también ya hace bastante. El Frente Sindical de Universidades Nacionales movilizó al Palacio Pizurno en un nuevo reclamo de recomposición salarial. El jueves va a estar participando de esta movilización a Plaza de Mayo, convocada por las dos CTA. Queremos una Navidad sin salarios por debajo del índice de pobreza, dijo la secretaria general de la CONADU histórica, Francisca Staiti. También se manifestó el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, Walter Merkis, que planteó que vamos a hacer una presentación conjunta con un pedido para que se habilite la reunión paritaria correspondiente para tener alguna respuesta y ver si podemos mejorar la situación de los compañeros y compañeras docentes y no docentes universitarios de todo el país en los próximos meses, teniendo en cuenta que diciembre, enero y febrero son meses sin actividad y requieren de alguna acción que nos permita ponernos a salvo de la pérdida del poder adquisitivo. En el medio de todo esto, la Universidad Nacional de La Plata anunció que uno de los objetivos para el 2026 es poder achicar sus gastos en energía eléctrica y están planteando crear un proyecto de parque solar propio para autoabastecerse energéticamente, ser la primera casa de estudios de América Latina que consiga el autoabastecimiento energético. Dicen desde la UNLP, Agustín Olivieri, prosecretario de Planeamiento, Obras y Servicios de la Universidad, que la energía es prácticamente el 50% del gasto operativo que tiene el presupuesto de la universidad y que también a eso es bastante ese costo el diseño de las políticas que lleve adelante la universidad. Este parque solar se va a instalar en terrenos propios en Babio, partido de Magdalena. Allí van a instalar miles de paneles solares del tipo girasol que resultan más eficientes que los paneles tradicionales y esperan con eso poder cubrir el 100% de la demanda eléctrica de toda la universidad. Veremos cómo se desarrolla este proyecto, teniendo en cuenta que también lo que decíamos, el presupuesto 2025 también está en veremos. No se sabe cuánto partida va a estar destinada a la educación superior. Ya todo este año fue un largo debate, un largo proceso de lucha para que bajen el dinero que corresponde a los gastos de servicios, a los gastos operativos de las universidades y también para que recompongan los salarios docentes y no docentes. Veremos cómo sigue todo esto en 2025. Tenemos una buena para cerrar este repaso noticioso. La justicia falló a favor de vecinos de Ignacio Correa y frenó construcciones cerca del Arroyo del Pescado. Fue un fallo de la justicia en lo contencioso administrativa de La Plata que fue a favor de los vecinos de Ignacio Correa y frenó dos proyectos inmobiliarios que se desarrollaban en la zona. La medida responde a la necesidad planteada por les vecines de proteger el humedal y la cuenca del Arroyo del Pescado declarados de valor patrimonial y ambiental. La decisión judicial amplía la medida cautelar que ya regía en los barrios de Parque Sicardi y Villa Garibaldi, y ahora la extienden también a Ignacio Correas, la localidad que está un poquito más al sur, atravesada justamente por el arroyo El Pescado, el único que está considerado no contaminado de la región. Este fue un fallo de la jueza María Ventura Martínez. Ordenó la suspensión de cualquier actividad que comprometa la zona, como movimientos de tierra, apertura de calles y construcción de obras particulares. Estas medidas afectan especialmente a emprendimientos que ya se venían desarrollando de manera ilegal en la zona, como lo eran Altos de Correa y Las Esmeraldas, así que una buena para cerrar un poco el repaso informativo del día de la fecha. Vamos a escuchar un poco más de música para descomprimir, para relajar. Tomo un poquito de aire también yo. Vamos a escuchar de Matilda, Un Amor. Aunque no tenga explicación, no. haya respuesta ni razón. Millones de años y organismos en constante ebullición. Para que yo seamos amor. Y me abraces junto al mar, bajo el sol. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, somos de la Asamblea por la Vida Chilecito y defensoras del agua del Famatina. Queremos denunciar que esta mañana, en la mañana de hoy, lunes 2 de diciembre, nuestra compañera Jenny Luján fue detenida sin ninguna causa, sin ningún motivo, en la localidad de Villa Castelli. Simplemente desplegó una bandera que dice el Famatina no se toca, cuando estaba llegando el gobernador Quintela junto a su comitiva y también rodeado por las fuerzas de seguridad a un evento que viene promocionando el gobierno de La Rioja hace varias semanas, que es el lanzamiento de una multisectorial de actores mineros, donde pretendían que 9 empresas mineras informen a la comunidad acerca del estado de situación y el estado de avance de los yacimientos que vienen explorando en la cordillera riojana. Dicho evento tenía una inscripción previa, con lo cual no era libre, no era abierto para que participe la comunidad, y esto también da cuenta de lo que pasó, porque nuestra compañera simplemente desplegó una bandera y en ese momento ella estaba junto a otro integrante de la asamblea, simplemente despliega la bandera y fue rodeada por los policías y la llevaron y la tienen detenida, retenida, ilegalmente, como dijimos, bajo ninguna causa, bajo ningún motivo, simplemente por manifestarse. Y le dijeron que la van a mantener detenida hasta que termine el evento, que va a durar todo el día. Así que bueno, esta es la situación, esta es la democracia en La Rioja, pero que quede claro que La Rioja no se toca, La Rioja no se vende, y que los pueblos sabemos bien que el modelo minero que pretende instalar el gobernador Quintela es un modelo transnacional, es un modelo para que las empresas mineras extranjeras se lleven todo porque no producen nada acá. Y van a destruir nuestro territorio, nuestras fuentes de agua, y no generan trabajo. Bueno, ahí escuchábamos un poco un audio que compartían desde la Asamblea de Chilecito en La Rioja a partir de un acto de protesta a este encuentro minero que se desarrollaba a la provincia riojana con la presencia del gobernador, y en donde se detuvo a la compañera Jenny Luján solamente por portar una bandera con una consigna en contra de la minería. Para que nos cuente un poco más cómo viene las situaciones, estamos en comunicación con Pía, ella es la hija de Jenny. ¿Qué tal, Pía? ¿Cómo va eso? Acá te saludamos al aire de Radionauta. Hola, buenas tardes. Bien, ahora estamos más tranquilas ya. Sí, ahí nos enteramos que finalmente, después de la presión que pudieron hacer ustedes y también cómo se viralizó y corrió bastante la información de la detención, pudieron lograr la libertad de tu madre.

permiso también. Las cosas que olvidaste las tiré por el balcón. Estoy herido y ya me empedé. Ando exagerando un poquito, lo sé. Me haría volverte a ir. Y tú que no quieres desaparecer. Los Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscando Gustaderes. Vamos de a poco llegando al final de este Malos Perdedores del día lunes, no sin antes darle la bienvenida al señor Pedro Garay. Lo anunciamos temprano, se nos fueron un poquito los tiempos de este programa, pero teníamos muchas ganas de conversar con él, así que aprovechamos para saludarlo, que está del otro lado ya enganchado. ¿Cómo va, Pedro? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo muy bien. Acá decíamos, empezando a transitar diciembre, empezando también a relajar y a transitar el fin de año, ¿no? También se van cerrando a nivel de peticiones, un poco nos quedamos ahí sin poder charlar de lo que fue el cierre de la Sudamericana de Racing, que fue también bastante épico en su momento. Bueno, el sábado se jugó la final de la Libertadores, pero no sé por dónde venía la mano de la columna hoy o cómo la venías pensando. Bueno, a ver, es cierto que cierre de año y que el cierre de año viene con festejos, ¿no? Festejos de los equipos campeones. Ya lo tenemos a Racing campeón de la Sudamericana y peleando el título. Vélez dio un paso importante este fin de semana también para asegurarse el título local. Estamos cerrando años complejos para estudiantes y para gimnasia, estudiantes con una final en el horizonte, años muy duros para Boca y River. Me parece que los dos han estado por debajo de sus expectativas, más allá de que River incluso ganó un torneo este año, se lo ganó Estudiantes justamente. Sí. Pero bueno, son los dos, no los dos grandes equipos de fútbol argentino, claramente los dos equipos con billetera más grande, y no han podido cumplir con estar en la pelea importante, ni siquiera en el torneo local, digo, no solo en las copas internacionales, que seguramente era su deseo y su plan, sino a nivel local. Pero quiero decir, y un poco era la idea de esta columna, ¿no? El momento de cierre deportivo suele traer aparejado este tipo de análisis de lo que ocurre dentro de la cancha, pero la realidad es que lo más interesante este año estuvo fuera de la cancha. Ha sido un año muy movido políticamente dentro del fútbol, ha sido un año muy movido también por cuestiones extrafutbolísticas, y me parece que es interesante, ya hablamos varias veces durante este año sobre la SAD, sobre el plan de el gobierno de ir metiendo de a poco a las sociedades anónimas en el deporte, la resistencia de Tapia, pero a la vez Tapia con mucha fuerza en AFA, pero con voces cada vez más críticas también desde dentro y fuera del fútbol, horadando su poder. De eso digo, hemos hablado un montón. De lo que no hemos hablado tanto es de algo que viene destapándose en los últimos meses y que en noviembre estalló, que es el tema de las apuestas deportivas, ¿no? AFA tiene un auspiciante que es una casa de apuestas. Las apuestas deportivas han sido no solo legalizadas, sino que sumamente extendidas, apenas con un aviso de che, los menores de edad no pueden jugar. Y ya se ha contado mucho lo que ocurre a nivel humano, ¿no? O sea, lo que genera en los jóvenes la posibilidad de jugar, la ilusión de control, la ilusión de ganancia fácil en estos tiempos donde todo el tiempo parece que tenemos que estar monetizando nuestra existencia y viviendo vidas estrafalariamente lujosas, ¿no? Entraron ahí en esa nueva mentalidad de siglo las apuestas como un vehículo para justamente hacer ganancia con esas ilusiones, ¿no? Sobre todo en tiempos de crisis económica extendida en Argentina, porque venimos de varios años de crisis económica. Y para muchos jóvenes está la ilusión concreta de apostar a algo que ellos conocen, como es el deporte, y de esa manera acceder a lo que de otra manera, a través del trabajo, el trabajo cada vez más precario, cada vez más informal, no están pudiendo acceder. Esa parte de la humana creo que ha sido reportada bastante en los medios, no tanto la cuestión que atañe al fútbol en sí, ¿no? Cómo se está desnaturalizando el fútbol argentino debido a esta intrusión de las apuestas. Un fútbol argentino ya muy golpeado por los malos arbitrajes, por los arbitrajes tendenciosos, por esto de los 30 equipos en primera y este intento desde AFA de meter cada vez más a sus equipos en la primera división, con escándalos arbitrales casi todos los fines de semana. Sí. Sí, todo un manoseo. Está el tema de cómo los mismos clubes, ante este modelo de AFA rica, clubes pobres, cómo desde los mismos clubes, los jugadores también precarizados, también trabajadores que no cobran lo que muchos piensan que cobran, empiezan a apostar por sus propias actuaciones y, por supuesto, es completamente no problemático para el desnaturaliza lo que ocurre en la cancha cuando un jugador apuesta si lo amonestan, si lo echan, cuántos corners y demás, ¿no? Y, bueno, por supuesto, la consecuencia más concreta, después de una serie de escándalos en el ascenso, la tuvimos con el lío que hubo en Godoy Cruz, Antonio Timba, como le llaman ahora, un club que, bueno, hasta su propio entrenador denunció, ¿no?, porque le parecía que pasaban cosas raras y que está siendo investigado por una serie de hechos ocurridos en las canchas de fútbol que coincidieron con algunas apuestas sospechosas. Esta es la confirmación meramente de algo que ocurre seguramente en niveles mucho más sutiles en todos los equipos de la primera división, no solo en Godoy Cruz, esta idea de que el jugador que cobra poco puede apostar por algunas cuestiones que puede manejar, porque además se puede apostar por prácticamente por cualquier todo, cosa, ¿no? Si va a jugar, si no va a jugar, cuántos minutos va a jugar. Entonces yo apuesto que voy a jugar 30 minutos porque sé que voy a ser titular y a los 30 minutos me hago lesionado, ¿no? Ese tipo de cuestiones que empiezan a ser cada vez más se empiezan a ver cada vez más seguido en los partidos de fútbol, ¿no? escenas raras que además ahora cualquier escena rara genera sospechas, y eso es parte del problema, ¿no? Se desnaturaliza el juego, se cubre de un manto de sospechas cualquier tipo de acción, que por ahí incluso son acciones deportivas. Sí, sí, aparece sentido, toda la suspicacia a flor de piel. Recuerdo también, por lo menos en términos de actuación judicial, que quedó bajo la lupa de la justicia justamente Logro Fabiani y Riestra con este caso de el ingreso del youtuber, streamer... Se me fue el nombre, pero es Prid. Sprint. Que estuvo un minutito en cancha, ¿no? Pero bueno, ya de alguna manera era más anunciado, venía siendo bastante anunciado que era una movida marketinera, pero bueno, también entra dentro de este combo de manoseo y también de posible manto de suspicacia en torno a la apuesta deportiva. Sí, en varios niveles lo de Sprint, ¿no? Como decís, porque por un lado está el hecho completamente antinatural de poner a un jugador, porque es famoso, ¿no? O sea, adiós a la falsa meritocracia, pero la ilusión de meritocracia que rige las divisiones inferiores del fútbol argentino, ¿no? Esforzate, laburá, meté novena, octava, séptima, ¿no? Y algún día vas a tal vez poder llegar. Bueno, todo eso por la ventana, se metió un pibe que además estaba más pálido que, ¿no? Sí. Más blanco que una hoja recién salido de una resma. Un chico que claramente no estaba listo para el fútbol profesional. Eso como una arista de esta desnaturalización que está ocurriendo del hecho deportivo en distintas dimensiones. También es cierto que se metió la sospecha de no habrá sido una movida de apuestas esto, y bueno, tranquilamente puede ser. Y como una tercera pata, mira, está siendo investigado eso, ¿no? Y como una tercera pata, la idea de que los clubes empiezan a buscar maneras alternativas al hecho deportivo para generar ganancias frente a este modelo donde la AFA reparte muy poco dinero, bueno, también invita a un debate, ¿no? ¿Cuál es el límite? Sprint pareció ser un límite al punto de que Riestra, que es un equipo muy afín, muy cercano al riñón de AFA, digamos, pidió perdón, y AFA condenó el ingreso de Sprint, digo, o sea, a pesar de que ya era algo recontra sabido, que AFA inscribió al jugador para que pudiera jugar, bueno, después del hecho todos parecieron rajarse las vestiduras, incluso desde Casa Viamonte, desde Calle Viamonte, y bueno, Riestra pidió perdón y qué sé yo, por supuesto ya ha consumado el hecho, que hay que ver cuánto rédito real le deja en términos de marketing a Riestra, digo, no creo que haya sumado, no sé, 1000 nuevos hinchas Riestra por tener un minuto en cancha a un influencer en una movida casi payasesca, segundos en cancha de hecho, además salieron a cortar, hacer una falta, a cortar, ¿no? Rápido para que pueda salir Sprint. Estamos acostumbrados a vivir, incluso a nivel país, ¿no? Un fútbol donde pasa cualquier cosa. Bueno, a mí me puso contento que lo de Sprint por lo menos no pasó de largo, ¿no? Como tantas cosas que vienen pasando de largo, lo de la Copa Potrero, jugadores inscribiéndose para jugar la Copa Potrero porque paga tan poco el fútbol argentino que les convenía ir a jugar una copa inventada de 7 contra 7 que además está siendo financiada con plata de publicidad de YPF, o sea, la pagamos nosotros, el gobierno que dijo que venía a cortar los chanchullos, le dio dinero al Kun Agüero para que organice una copita inventada que se transmite por televisión pero que no tiene valor de nada. Bueno, esto que ocurre a lo largo, lo de Sprina me dejó tranquilo. Por lo menos un límite. Obligó a dar una marcha atrás, por lo menos. Sí, ni hablar. No, lo de las apuestas llegó a discutirse también el otro día en el Congreso. La Cámara de Diputados le dio medio sanción al proyecto de ley acerca de la ludopatía. Que nada, me llamaba la atención también pensando esto del del aspecto humano, cómo también repercute en los pibes, y dicen que abiertamente quienes hoy son docentes o que tienen algún tipo de trato con las juventudes, ven que apuestan incluso en el colegio a ver quién llega tarde, quién no, como que se han pasado también un par de pueblos en este sendero, pero también hay como una lavada de cara por parte de AFA. No sé, quien haya ido a la cancha últimamente ha visto también esta campaña de B-Play, de tratar de calmar un poquito las aguas. Sí, bueno, por supuesto, una cosa completamente por la galería, ¿no? O sea, salir con un cartel que dice no a las apuestas en los menores de edad, y el cartel lo firma B-Play, que sí, además sí, no sí. Te pide absolutamente nada para crearte un usuario. Bueno, es por supuesto un chino, ¿no? Es una pavada. Lo mismo me pareció el debate que hubo sobre la ludopatía, que hubo el otro día en el Congreso, un debate superficial, bueno, además con algunas frases estrafalarias. Por supuesto que son síntomas, ¿no? O sea, la ludopatía es un síntoma, siempre fue un síntoma y ahora también es un síntoma, tampoco es algo nuevo, existió siempre, sin celulares, digamos. Y bueno, me parece que las soluciones reales son otras, pero bueno, algo hay que hacer, ¿no? Alguna intervención hay que meter ahí, porque sí, los pibes, o sea, cualquiera que da clases, lo ve con los pibes, están todo el tiempo, ¿no? Están todo el tiempo, yo gané, yo perdí. Además, cuando les preguntás a los alumnos, te dicen que ganaron, no sé, 50.000 pesos, como si hubieran ganado un tesoro. ¿Y cuánta plata habrán puesto para ganar 50.000 pesos una vez, no? Como cosas muy, muy, muy fácilmente desmontables, pero claro, está tan instalada esta ilusión de poder generar dinero fácil, que bueno, que por otro lado es muy, muy difícil torcer el rumbo. Sí, ni hablar. Además, se mete esta otra faceta de que implica de alguna manera un saber, ¿no? Hoy está tan promocionado tanto en programas de la tele que tienen que ver con el periodismo deportivo, incluso muchos influencers, youtubers, un montón de ámbitos, pero en lo que hace al fútbol hay una cuota que te toca también el autoestima, decir, bueno, yo de tal cosa entiendo, por eso si le pongo una platita a esto, le mete un condimento más. Sí, la ilusión del conocimiento, porque la forma que ya pertenecen al reino de las artes, por supuesto que eso es el mismo mecanismo que lleva a la gente en un casino a decir, no, yo juego, no sé, juego al 21, a lo que juegues, no, yo sé jugar. Bueno, la casa siempre gana, ¿no? Si ganás vos, otros están perdiendo. Claro, tengo un sistema, ¿no? Ahí para el blackjack, para la ruleta. Claro. Pero bueno, sí, es un poco de espejito de colores. Bueno, no sé si querés meter algún bocadito más antes de cerrar, Pedro. No. Bueno. Ustedes quieren decirme algo, me lo dicen, ¿eh? Sí. Porque hablé yo. No, tenemos, decíamos, no tenemos del todo muy en claro cómo vamos a cerrar un poco el proceso de Malos Perdedores. Ya hay programas que bajaron la persiana, hay algunos que van a continuar, pero tenemos cierre del año radionáutico y del Olga Vázquez este viernes 6, así que si te querés pegar una vuelta, tomamos algo y brindamos por este año que pasó, y a pesar de todo lo que nos pasó, más que bienvenido. Brindamos que se termine el año, sí, sí, ahí estaré. Dale, un abrazo grande, Pedro. Abrazo. Ahí pasaba Pedro Garay al aire de Radionauta con su columna de política deportiva, en este caso también a modo de cierre de año, pero tratando uno de los temas que quedó ahí un poco fuera del foco principal de todo lo que tiene que ver con el debate, en este caso en el mundo del fútbol, pero que también que se extiende a otros planos de la vida deportiva, que tiene que ver con las apuestas y que, como decíamos, también incluso llegó a la Cámara de Diputados a obtener media sanción este proyecto de ley contra la ludopatía, pero bueno, mucho discurso lavado y mucha lavada de cara también ante la inacción y ante el crecimiento de un síntoma que se puede ver y que se acrecienta también en épocas de crisis. Nosotros hemos llegado al final de este Malos Perdedores del día lunes. Vamos a volver a reencontrarnos al aire de Radio Nauta este miércoles a partir de las 7 de la tarde. Nos vamos escuchando de las malas lenguas, Prohibido Arrojar Basura. Nunca. la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.